vamos rumbo a la voz de Juan Carlos Junio, columnista del programa, secretario general del PSOL, presidente del Centro Cultural de la Cooperación, Floriar Golini, que va a hablar de política y no de fútbol, como ayer con Pablo Caruso. Efectivamente, sí. Bueno, el tema del día es el discurso de Cristina, el discurso de la vicepresidenta, y por supuesto, da para, bueno, para mucho, hay mucha tela, y acá tenemos que rescatar, creo, algunas cosas que a mí me parece que son destacables, que vale la pena, ¿no? Una de ellas, en relación a que hay que sentar, la idea de sentarse sobre las reservas, teniendo en cuenta que ella señala una especie de crítica que durante todos estos años se fue pagando deuda privada al exterior, y entonces se fueron agotando reservas que tuvimos en dos años muy buenos de exportaciones, ¿no? Y entonces, a cuento de eso, dice, bueno, si hubiéramos hecho eso, restringido aún más los pagos al exterior de las empresas privadas, se habrían enojado algunos. Pero eso es gobernar. No se puede conformar a todos. O sea que está el trasfondo de consenso o conflicto. Y por supuesto, está planteando que inevitablemente hay que ir al conflicto, no se puede conformar a todos, porque concluye, si no, terminás enojado con todos y no solo con algunos. Ese es un punto que me pareció, bueno, muy interesante, ¿no? Al final, planteó una cosa central, que es que resulta imprescindible que haya un plan del gobierno. Es más, dijo, hay que dejarse de joder para no depender de una persona y tiene que haber un plan de gobierno. O sea, convoca a que haya una propuesta de programa, por supuesto un programa nodal, central, que elimine la idea de que todo depende de uno, o de una, o de ella, ¿no? Al respecto, en fin, se pueden hacer muchas conjeturas, Carlos, pero ella volvió a decir, yo ya di todo, no se hagan los rulos. Así que no fue concluyente en este punto, pero bueno, volvió a decir que no se sube, ella está abajo y no cambió esa conducta. Dos o tres cosas más muy breves. Una, no hay que pelearse de lo que se trata de debatir, o sea, volvió a reivindicar la imperiosa necesidad de unirse y reiteró una cuestión nodal, que es imprescindible redistribuir riqueza para que no se la queden cuatro vivos, que es un concepto que ella viene reiterando mucho y que de un modo u otro también tiene que ver con la situación del gobierno actual, que no ha logrado redistribuir riqueza, ¿no? Así que, bueno, como siempre, lo de Cristina es muy central, muy nodal. Me pareció que algunas cosas que se podrían rescatar, ¿no? Sin lugar a dudas, la centralidad es un elemento central. Gracias, Juan Carlos. Chao, hasta pronto, Carlos. Juan Carlos Junio, senador suplente de la Capital Federal y además de eso, diputado nacional con mandato cumplido.